el diablo, el que siempre va a querer hacer guerra contra nosotros. Él no hace tregua, él no descansa, él no, en Navidad no hace tregua, hermano, para no tentarnos en Navidad y para que podamos comer ricamente, hermano, el pavo en Navidad. No, no es así, hermano. El diablo, hermano, busca sacar ventaja de lo que puede. Como no puede enfrentarnos directamente, entonces tiene ciertas estrategias que tú y yo, hermano, debemos de tener siempre presentes. Y mira cómo dice la Biblia, hermano, que el enemigo maquina, hermano, para atacar a Israel, pero Dios levanta al profeta Eliseo y Eliseo le dice al rey de Israel: mira, no pases por ese lugar porque allí van a estar los sirios. Y dice, si usted sigue leyendo, no vamos a leer todo, dice que tres veces, hermano, el rey de Siria empieza a planear su estrategia, pero las tres veces Dios le revela a Eliseo lo que el rey de Siria va a hacer y se lo revela al rey de Israel, y entonces Israel no cae, hermano, en la trampa del diablo. Escúchame bien, hermano, porque esto es bien importante. Ninguna iglesia puede menospreciar la profecía. La Biblia dice: no menospreciéis las profecías, hermano. Porque uno de los propósitos de la profecía, hermanos, es descubrir lo que el diablo va a hacer. Cuando alguien te diga: hermano, Dios me dice esto de parte de Dios, o Dios quiere que te diga esto de parte de Él, ¿verdad? Tómalo en tu corazón. Obviamente, hermano, vamos a tener que pedirle al Señor que nos dé confirmación, pero nunca menosprecies una profecía, hermano. Cuando una hermana diga: hermano, siento que tengo que orar por ti, no lo tomes a la ligera. Cuando alguien te diga: yo siento que tengo que orar por ti, es porque algo te viene, hermano. Es porque algo viene contra de ti, hermano, ¿sí? Y lo que Dios está haciendo es prepararte. Dios, hermano, dice que todo se lo revela a sus siervos, los profetas. Esa es la estrategia de Dios. Para eso levantó profetas. ¿Qué hace el diablo en la iglesia? La engaña y le dice: no, los profetas se acabaron con Juan el Bautista. No, no es cierto, hermano. No se acabaron con Juan el Bautista. Sigue habiendo profetas de Dios, que Dios sigue revelándoles, hermano, lo que va a suceder, para que la iglesia, hermano, no caiga entre las artimañas del enemigo. Amén, hermano. Entonces, eso es lo que hizo Eliseo. Vea lo que dice conmigo en el versículo número 12. En el 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Pues para todo lo cachaban, hermano, lo que estaba haciendo. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué es lo que Dios puede ver, hermano? Lo más secreto, hermano. Mira, no hay pensamiento que se esconda de Dios, hermano. Así tú pienses que nadie te oyó y nadie te vio, hermano, no, de Dios no te puedes esconder, hermano. Y Él lo revela ¿a quién? A sus profetas. Qué tremendo, ¿no, hermano? Así que sí, hermano, por eso hay que tener cuidado de lo que uno anda pensando, hermano, porque después Dios se lo revela a los profetas. Y los profetas, ¿verdad? Bueno, los profetas deben ser sabios, hermano, para no andar divulgando lo que Dios les dice. Pero lo más escondido, hermano, Dios siempre lo va a revelar. Amén. Dice entonces aquí en el versículo número 13, dice: y él dijo: id, mirad dónde está, para que yo envíe a qué, hermano, a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está, ¿dónde? Siguiente estrategia del diablo: ¿sobre de quién va, hermano? Pues sobre el profeta. El diablo dice: si este me está causando problemas, yo lo tumbo, ¿sí? Yo lo tumbo, porque si yo logro eliminar a Eliseo, entonces logro eliminar la fuente de información que Israel tiene para que yo le gane la batalla. Y entonces, hermano, el diablo siempre va a arremeter, hermanos, contra el que está siendo usado por Dios. ¿Contra quién va el diablo, hermano? Siempre que busques más a Dios, hermano, el diablo siempre te va a atacar más, hermano. Siempre, máxime cuando Dios te ha dicho que te va a usar, hermano. Cuando Dios se dispone a usar a una persona, agárrate, porque es cuando el diablo más va a intentar, hermano, que no puedas. Mira, el diablo no le puede ganar a la iglesia, no puede eliminar a la iglesia, pero sí la puede hacer inútil. El diablo no te va a destruir porque no puede, pero sí te puede inutilizar. Y te hace un soldado inútil. Y te hace un cristiano inútil. Y eres cristiano, y qué buena onda, eres cristiano. No eres musulmán, no eres árabe, no eres, bueno, eso es una nacionalidad, ¿verdad? No eres católico, no eres testigo de Jehová. Pero si eres cristiano, y ahora sí que, como dice la hermana Paquita del barrio, ¿me estás oyendo, inútil? ¿Verdad? Lo que trata es de hacerte a ti y a mí, hermanos, inútiles, hermano, ¿sí? Porque nada peor, hermano, que un soldado inútil, ¿sí? Y entonces el diablo viene con Edra Eliseo y dice, bueno, vamos a acabar a Eliseo, vamos a inutilizarlo, vamos a prenderlo. El diablo te quiere prender, él va a buscar cómo te va a enlazar, a algo te va a atar, hermano, a algo te va a atar. Él te quiere prender, hermano. Dice la Biblia, tú me libraste del lazo del cazador. Mire, el cazador es el diablo, hermano, porque él anda buscando lazo para cazarlo, hermano. ¿Sí? Pero vamos a seguir leyendo, hermano. Dice el versículo número 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿En qué momento vinieron? Porque ¿dónde trabaja el diablo? En la noche, hermano. ¿Sí? Dice Jesús, nosotros somos del día, por eso hacemos las cosas en el día. Quiere decir que Jesús dice que nosotros hacemos las cosas abiertamente, no nos tenemos por qué andar escondiendo de nadie. El diablo siempre actuará en lo secreto, en lo oscurito. Era cuando joven te diga, vente, vámonos al oscurito, no vayas. Era porque el diablo es el que trabaja en lo oscurito, hermano. ¿Sí? El diablo es el que trabaja en la noche. Ajá. Usted y yo, hermano, dice la Biblia, somos del día. Sigue diciendo ahí, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que se llamaba Giesi, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. ¿Cómo tenía la ciudad? Sitiada. ¿Con qué? Con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba, ¿cómo, hermano? Lleno de gente de a caballo, carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira, hermano, esto es sorprendente, hermano, ¿sí? Y aquí es donde entra nuestra fe. Nuestra fe es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes cuál es la estrategia del diablo, hermano, que va a querer hacer en tu contra? Atemorizarte. Siempre te va a querer sembrar miedo, hermano. Siempre la usa, hermano. Es muy de él utilizar el temor. Y mandó un ejército de caballos y de carros, hermano, para atemorizar a Eliseo. ¿Se atemorizó Eliseo, hermano? No. ¿Y su siervo? Sí, estaba bien atemorizado. Quiere decir que en la iglesia hay de dos: de los que están bien atemorizados, hermano, y de los que están creyendo y viendo que Dios es más grande, hermano, que los enemigos que tengamos en contra. Amén. Así es que usted y yo no tenemos por qué tenerle miedo al diablo. Ese es su engaño favorito, hermano. Que usted piense que el diablo le va a venir a jalar las patas en la noche, hermano. Y entonces usted ya, ay, no, entonces no me meto con el diablo, porque no quiero que se me vaya a aparecer, ¿verdad? Cuando abro el closet, ¿verdad? Ya me va a decir, bu. No, ese no es el diablo, hermano. Él sabe, mire, el temor paraliza, hermano. ¿Sí sabía eso, que el temor paraliza? Una persona atemorizada, hermano, se hace inútil, no sirve para la guerra. Cuando Gedeón iba a pelear, ¿a quiénes fue los primeros que despachó Dios, hermano? Dije, el que tenga miedo, que se vaya. Dijo Dios, porque si llevamos a los que tienen miedo, en lugar de ayudarnos, nos van a perjudicar. Hermano, Dios tiene que trabajar con el temor. Y la Biblia dice que en el amor no hay temor. Eche fuera el temor, hermano. No, usted no tiene por qué ser esclavo de ninguna clase de temor, de ninguna, hermano. ¿Sí? A veces pensamos que hay cosas que son normales tenerle miedo. Por ejemplo, ¿qué, hermano? A ver, a los ratones, dice la hermana Pilar. ¿Será normal tenerle miedo a los ratones? Mire, hay dos cosas que debemos diferenciar. Una es el horror es tener asco hacia las cosas que son desagradables. Eso es el horror. Y obviamente a los ratones es normal tenerles ese tipo de asco, porque están feos. Bueno, no sé si a alguien le gustan los ratones, ¿verdad? Pero dan asco. Pero es diferente el horror de decir, no me agrada, me es desagradable. Usted le debe tener horror al pecado, hermano. ¿Sí? Le debe de desagradar el pecado. ¿Se acuerda cuando hablamos de la santidad? No solamente es amar lo bueno, es aborrecer lo malo. Bueno, es lo mismo. Pero ya no es normal tener miedo, hermano. Y que usted dé un ratón y se brinca a la silla, hermano, o brinque allá arriba al... Ese es un temor, ¿sí? Y aunque usted no lo quiera creer, hermano, y aunque usted a lo mejor diga, ay, qué exagerado el hermano, pero esa es una puerta para el diablo, hermano. Sí, de verdad. Sí, porque a lo mejor a ti, hermano, si sabe que ese es tu temor, hermano, te va a mandar ratones en lugar de mandarte demonios, ¿eh? Y con los ratones te va, ¿sí? Con eso tienes. Entonces debemos trabajar todo eso, ¿no? Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? A la soledad. Hay gente que tiene miedo a estar sola, hermano. Y puede ser de día, pero si está sola en un lugar, se sale corriendo y se para donde haya alguien. O a la oscuridad y duermen con la luz prendida. O no pueden estar, hermano, donde hay oscuridad. O al estar encerrado, qué sé yo, tantas fobias que existen, hermano, no vamos a hablar de ellos. Pero lo que sí le puedo decir, hermano, es que la Biblia repite muchas veces una frase: no temas, no temas. Y dice el Señor la razón: porque yo estoy contigo. Aun cuando se te aparezca el ratón, ¿verdad? Ahí el Señor está con nosotros. ¿Qué quiso hacer el diablo con Eliseo? Lo quiso atemorizar. Y mire que el temor no le mandó ratones, hermano. Era un ejército de soldados. ¿A qué venían con Eliseo, hermano? ¿A que les firmara autógrafos, hermano? No, le venían a dar una zarandeada, lo venían a matar, así, ¿verdad? Habían pensado, lo vamos a colgar en el puente de la Concordia, pero les ganaron, ¿verdad? Acá ya les ganaron. De esos tiene el diablo acá muchos, hermano. Vea cómo, sí o no, cuando escuchas esas noticias te entra cierto temor, porque el diablo quiere sembrar miedo. Ve las noticias de que matan, y aquí en Iztapalapa ahora según andan matando mucho, hermano. ¿Qué trata de sembrar el diablo, hermano? Temor, miedo, hermano, porque sabe que el arma favorita de una de ellas es el miedo. Pero Eliseo no tenía miedo, hermano, porque él dijo: no, dice, ábrele los ojos a este para que vea que hay más de nuestro lado que contra nosotros. Cuando tú caminas en la noche, hermano, hacia tu casa, o de día, hermano, hay ángeles que están alrededor de ti, hay gente, hermano, que camina contigo. No vamos solos, hermano. El Señor ha mandado gente que nos cuida y nos proteja, y esto es una realidad, y tú lo tienes que creer, hermano, y lo tienes que confesar y decir: yo sé que no estoy solo, yo sé que el Señor está conmigo. Amén. Cuando llegan los del ejército, mira, la oración de, me gusta mucho esto, porque tú tienes la capacidad de orar: Señor, abre mis ojos para que vea. Bueno, pero después llega el ejército de los sirios contra Eliseo, y Eliseo hace otra oración y dice: ahora te pido que a estos me los dejes ciegos. Qué bonito, ¿verdad? Por el Giesi ora para que le abra los ojos, y por estos ora para que se queden ciegos. Y se quedan ciegos los del ejército de Siria. Y entonces, pues yo no sé si estaban ciegos y sordos, porque les habla Eliseo, hermano, y no lo reconocen, y dice: no, aquí no es, se equivocaron de ciudad. Si tú sigues leyendo la historia, les dice Eliseo: yo los voy a llevar a donde está el hombre que andan buscando. Y se los lleva. Yo no sé cómo le hicieron, hermano, pero se los llevó a todos, hermano. Fíjate, a Eliseo ahí llevándose a todos los sirios, hermano, para otro lugar, y los lleva, hermano, a donde está el rey de Israel. Cuando ellos recobran la vista, hermano, ya están rodeados por el ejército de Israel, todos rodeados, así dicen: no, pues nos engañaron, ¿verdad? No era cierto que nos traían. Y entonces el rey de Israel le pregunta a Eliseo: ¿qué hacemos? ¿Los matamos? ¿Y qué dijo el profeta Eliseo? ¿Sí ha leído qué dijo el profeta Eliseo? ¿No ha leído o dijo no? No me acuerdo. No los mates, mire, léale ahí conmigo, hermano. Versículo número 22. Él le respondió: no los mates. ¿Sí? ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó, ¿qué, hermano? Una gran comida. No crea que les fueron a comprar tortas, hermano, ahí. No, les dio una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esto es bien interesante, porque Eliseo entendía que la guerra no era contra ellos, hermano, que el problema no era con ellos. Por eso en Mateo 5 el Señor Jesús dijo: si alguien te quiere poner de pleito por tu capa, ¿qué dijo el Señor? Dale también la túnica. Si alguien te quiere obligar a cargar una milla a la carga, tú vas a ir dos con él. En Romanos 12 dice la Biblia: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, pero sin veneno, ¿eh? Si tienes, sí, hermano, porque luego a veces, como dijo aquella hermana, le dijo al pastor: pastor, si usted fuera mi esposo, yo le ponía veneno en la comida. Y dijo el pastor: y si usted fuera mi esposa, me la comía. Pobre hermano, ¿verdad? Dice: si tiene sed, dale de beber. Dice: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Mire, las armas del Señor son muy distintas, porque confunden al enemigo. Porque el enemigo piensa que tú vas a gritar, y ¿qué vas a hacer de respuesta? A gritar. Si yo grito más fuerte, entonces gané. Si yo hago las cosas más violentas, entonces el diablo piensa, hermano, que ese es el jueguito. Pero la Biblia dice que nosotros no tenemos por qué seguir la estrategia del enemigo, porque él nos quiere envolver en todo eso, hermano. Y Eliseo lo entiende muy bien y dice, no, dales de comer, ¿qué habrán sentido los del ejército? Fíjate, ellos iban a matar a Eliseo. Eliseo todavía los recompensa, hermano, con unos tacos al pastor que les preparó, hermano, para que comieran bien rico. Y los mandó a su casa, los mandó para que regresaran a su casa. Y dice que esos hombres, al menos, hermano, nunca más volvieron a regresar a molestar al pueblo de Israel. Tú ganas, hermano, cuando no le sigues la corriente al diablo, hermano. Cuando el otro quiera pelear, tú no pelees. Y tú le estás ganando, hermano, la batalla al enemigo. Eso es lo que hizo Eliseo. Si el otro grita, tú no grites. Dice la Biblia, la blanda respuesta aparta la ira. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿sí? O sea, si el otro me ofende, yo no lo voy a ofender. Si el otro me dice, yo no le voy a decir. Si el otro se quiere ensañar, yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer todo lo contrario. Si en mí está hacerle el bien, se lo voy a hacer. Porque cada uno da, hermano, lo que es, ¿sí? Como aquel hombre que tenía un vecino que era cristiano. Le caía tan gordo ese vecino que era cristiano, que el día de su cumpleaños le llevó un bote lleno de basura y le dijo, ten, este es tu regalo. Y entonces el cristiano lo recibió así todo lleno de basura el bote. Y lo que esta persona quería era amargarle el día al cristiano. Y el cristiano le dijo, ah, muy amable vecino, muchas gracias, ¿verdad? De verdad le agradezco que usted me haya traído un presente. Pero no se vaya, permítame, yo también quiero darle algo, pues como en retribución. Y el otro se extrañó y al otro pensaba que a lo mejor le iba a querer hacer algo. Y no, esta persona entró, tiró la basura en la basura, lavó el bote, hermano, y lo llenó, ¿verdad?, de flores y de muchas cosas buenas, y se lo regaló y le dijo, tenga, ahora yo le obsequio esto. Y el hombre extrañado dijo, ¿por qué tú me regalas esto si yo te quise hacer un mal? Y aquel hombre dijo, es que cada uno da de lo que tiene. Y eso es verdad, hermano, usted va a dar de lo que hay en su corazón. La Biblia no se equivoca cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca, hermano, ¿sí? Me gustaría estarte escuchando un rato, hermano, en el día que hablas, ¿qué dices? Porque eso es lo que está entonces en tu corazón. Lo que está en nuestro corazón es lo que hablamos, ¿verdad? Si yo me exalto y grito y vocifero y peleo, hermano, la Biblia dice, hermano, que debemos tener cuidado con todas esas cosas. Dice el apóstol Pablo, quítense de vosotros toda ira, enojo, gritería, amargura, maledicencia. Todo eso, hermano, no es de Dios, es del diablo. Y el diablo quiere que nos embarre, que me aviente la basura al otro y que yo le devuelva doble basura y diga, ah, me vas a aventar. Y ahí nos estemos aventando basura uno al otro. Eso es lo que el diablo quiere, hermano. Quiso hacerlo aquí, pero no pudo, hermano, porque había un hombre que sabía discernir, hermano, contra quién era la guerra. La guerra no es contra tu vecina, la guerra no es contra tu esposa, la guerra no es contra tu esposo, hermano. El enemigo no se ve, el enemigo está trabajando ahí, pero no es la persona, hermano, quien es el enemigo. ¿Amén, hermano? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Versículo número 24. Después de esto, hermano, bueno, el rey de Siria no se quedó contento, obviamente, porque no logró su objetivo. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a quién, hermano. ¿Qué dijimos que era Samaria de Israel? La capital, muy bien. ¿Y qué hubo en Samaria? Dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma, fíjese. ¿Sí? O sea, un platito de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. ¿Para qué era eso, hermano? Para comer. ¿Qué es sitiar una ciudad, hermano? ¿Qué es sitiar una ciudad? Es rodearla y no permitir que nadie entre y que nadie salga. Esa es la otra estrategia del diablo, hermano. Él siempre te va a querer sitiar. Sitiar a alguien es cortarle la provisión, cortarle, hermano, el armamento, cortarle, hermano, los víveres, cortarle la comunicación. Cuando logran sitiar una ciudad, hermano, es cuestión de tiempo, hermano. Es cuestión de tiempo porque se le va a acabar la comida a esa. Tanto que la cabeza de un burro, hermanos, costaba, ¿cuántas monedas de plata? Sí, hay muchos. Bien. Ahí sí valdríamos muchos, mucho, ¿verdad? Porque es que eres bien burro. Ahí valdrían mucho, hermanos. Ahí hubieran. Y luego el burro entero, ¿cuánto, hermano? El estiércol de la paloma, hermano, ¿cuánto valía? ¿Sí? Ahora, el diablo va a querer, hermano, sitiarte. Te va a querer cortar la comunicación. El diablo se va a esmerar porque no ores, porque no leas la Biblia, porque de ahí se nutre el cristiano. Que no vengas a la iglesia, que no vayas a las veladas de oración, que dejes de oír las alabanzas, hermano, que dejes de alabar a Dios. que todo eso que nutre tu vida, hermano, que alimenta tu corazón, que son tus provisiones, el diablo se va a plantar y va a decir: no, yo no lo voy a dejar que lo haga. Porque poco a poco, mira, el diablo lo va a hacer y se va a sentar a verte cómo te empiezas a destruir tú solo. Porque ve lo que sigue diciendo en el versículo número 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, bueno, si hay mujeres gritonas, ¿verdad? Por esto le gritó por algo. Y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos. Hermano, cuando no oras, te empiezas a comer con los tuyos. Dijo Pablo, le dijo a los corintios: no se coman unos a otros, les dijo. ¿Se han leído allá en Corintios como Pablo dijo? Dice: ya si no se aman, bueno, pero no se coman, por favor. Qué tremendo, hermano, que hasta dónde llegó el pueblo de Israel, que dijo una mujer: primero nos comemos al tuyo y mañana nos comemos este. ¿Se imagina esa escena, hermano? Ya hasta lo de aquí de los colgados del puente de la Concordia se nos hace hasta leve, ¿no? ¿Qué hasta dónde el diablo puede llegar, hermano, cuando citea una ciudad o una persona, un cristiano o una iglesia? Pero esta mujer dice ahí, sigue diciendo, hermanos, en el versículo número 29: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Fíjate qué tremendo, hermano. Ahora, esto es un tipo de la tribulación, hermano. Esto es lo que va a suceder en la gran tribulación. Si usted no me cree, quédese, hermano, y va a ver cómo esto va a suceder con los que no se quieran sellar. Entonces yo, por eso, ¿qué hace el diablo, hermano? Quiere que se quede usted, hermano. Quiere que usted se quede. Ahora vea lo que sigue diciendo ahí la Biblia. Versículo 30: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Se enoja el rey, hermano. ¿Y contra quién se enoja? ¿Y por qué se enojó contra Eliseo, hermano? ¿Por qué se enojó? ¿Eliseo lo sitió? No, pero indirectamente esto fue lo que pensó el rey de Israel: por culpa de Eliseo estamos así. ¿Sabes? El diablo va a querer que te enojes contra tus hermanos. La culpa es del pastor. Ese tiene toda la culpa. Dijo Eliseo: ¿yo qué culpa tengo? Todavía de que él los había librado la primera vez, ¿sí? El rey pensaba, hermano, que como habían dejado ir vivos a los del ejército, hermano, ahora ellos estaban regresando en contra. Y eso es lo siguiente que va a hacer el diablo, hermano: enójate contra tu hermano, enójate contra el que está predicando, enójate contra el que... Entonces, a veces Dios nos habla por la predicación y nos enojamos con el predicador. Lo dijo por mí. El predicador lo dijo. No, hermano, es Dios que te está hablando. ¿Por qué te enojas con uno? ¿Con quién te tienes que enojar? Por la condición en la que estés, enójate con quien te tienes que enojar, hermano. Enójate con el diablo, hermano. Enójate contra él. Y si te enojas con él, no hagas lo que él quiere. ¿Sí? Llévale la contra. Si de verdad te enojas contra el diablo, hermano, llévale la contra al diablo, hermano. Porque a veces decimos: sí, me enojo contra el diablo, pero le hacemos caso. Está como aquel hermano que un día vinieron a tocar a su puerta y dice que él estaba sentado a su mesa. Tenía un queso, un pedazo de carne, hay unas verduras, unas frutas, hermano, estaba por comer. Y tocan a su puerta y sale, hermano, y es un pordiosero. Y entonces le cruza por la mente y dice un pensamiento, le dice: no, no le des nada. ¿Tú qué culpa tienes que este esté como está? Pero entonces el hermano le dice a esta persona, le dice al pordiosero: permítame un momento, ahorita salgo. Y se mete y dice: no, diablo, no te voy a hacer caso, no te voy a hacer caso porque yo sé que eres tú. Así es que sí le voy a dar de comer. Y entonces entra a la cocina, hermano, a su mesa donde estaba, y empieza a tomar algunas frutas, ¿verdad? Y le dice el diablo: bueno, no le dé las mejores frutas, ¿verdad? Dale las que ya están media rancias. ¿Por qué? Pues ya están media rancias, ¿verdad? Ya no te las vas a comer, dáselas al pordiosero. Para él van a ser un manjar. Y entonces dice el hermano: no, diablo, ya sé que eres tú. Ahora le voy a dar las mejores manzanas, ¿verdad? Y las mejores frutas. Y le empezó a echar lo mejor en una bolsa, ¿verdad? Para regalarlo. Y entonces el diablo le dice, bueno, pero no le vais a dar queso. Pues no, el queso es más caro. El queso, y es queso del bueno, ¿verdad? Y entonces dice, ahora para que te quite, ahora le voy a dar queso, ¿verdad? Y no me sigas molestando porque le doy la carne también, ¿verdad? Y entonces, hermano, eso es saber llevarle la contra al diablo, hermano. El diablo te dice, no, es a la iglesia. Ah, no, pues ahora voy, ¿verdad? No ores, ah, pues ahora oro. No leas la Biblia, ahora la leo. Porque eso es, hermano, saber contra quién estás peleando, hermano, y contra quién es nuestra batalla. Amén, hermano. Dile a tu hermano, no te enojes conmigo. ¿Sí? Enójate con el diablo. Enójate con él. ¿Por qué conmigo? ¿Ya? Bueno, estábamos hablando de las cabezas de los burros, que varían mucho. Vea lo que sigue diciendo. Versículo 32. Y Eliseo, ¿cómo estaba Eliseo, hermano? Por eso se enojaban con él, hermano, porque parecía que no le importaba nada. Decían, es que a este Eliseo no le importa nada. No, no es que no le importara, hermano, es que él confiaba en Dios, hermano. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, fíjese cómo el profeta sabe lo que Dios va a hacer, o lo que le iban a hacer. ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? ¿A qué mandó el rey al? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. Bueno, también hay que prevenirse, hermano, ya no lo deje entrar. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Capítulo 7, hermano. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Ve la respuesta de Dios. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Fíjate, Dios les dice, para mañana, a esta hora, todo va a volver a la normalidad. La harina va a valer, ¿verdad? El trigo va a valer, los burros ya no van a valer, el excremento de paloma ya no va a valer, todo va a volver a la normalidad. Y había un cuate ahí que era uno de los principales que ayudaban al rey, y sarcásticamente se burla y dice, pues solamente que Dios haga ventanas en los cielos, y quién sabe si así lo veamos. Y en su burla, hermano, el profeta le dice, ah, bueno, como te burlaste y no creíste, entonces tú lo vas a ver, pero no vas a poder comer de ello. Siguiente estrategia del diablo, hermano. Él siempre va a poner, hermano, a los pesimistas, a esos que dicen, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Pero la incredulidad es un pecado, hermano, tanto como el fornicar y el adulterar. Porque si tú ves la lista, hermano, que dice que ni los adúlteros ni los fornicarios, también ahí están los incrédulos, hermano, en la misma lista, hermano, en la misma lista. Ten cuidado de con quién conversas, hermano. Ten cuidado de con quién platicas. Siempre van a existir la gente negativa, la gente que diga, no, no es cierto, ¿para qué vamos? Mira, ya otra vez. Y no, no, mira, ¿para qué ayunamos? Y de todas maneras, ni pasó nada. Mira, ¿para qué hacemos? Ah, ¿para qué vamos a la oración? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para? No, eso ni es cierto. Yo ni creo que eso sea verdad. Ah, bueno, le dijo el profeta, tú lo vas a ver, pero no vas a disfrutar de ello. Mira, me gusta cómo gana esta batalla Israel. Versículo número 4. En el 3 dice, había a la entrada de la puerta cuatro hombres. ¿Cómo estaban esos hombres, hermano? Leprosos, los cuales dijeron el otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Bueno, ahorita te cuento de los leprosos. Vamos a leer, vamos a saltarnos en el versículo número 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento los leprosos de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿quién estaba ahí, hermano? Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gente de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron, ¿y qué hicieron? Huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Fíjate, cuatro leprosos están parados en la puerta de Samaria y dicen, nos vamos a morir de hambre y de lepra, o de las dos. Dice, pero ¿para qué nos quedamos aquí? Vamos allá con los sirios. Si nos dan de comer, qué bueno. Y si nos matan, de todas maneras nos íbamos a morir, ¿sí? Y van, ¿ok? Cuando llegan, encuentran el campamento desierto. Dice la Biblia, hermano, que los sirios habían huido porque habían escuchado un gran ejército venir en contra de ellos. Este ejército es el mismo que vio Eliseo en el monte, hermano, ¿sí? Ese ejército que vio de gente de a caballo, hermano, y carros de fuego, es este el que oyeron los... No es que Dios los engañó, no, sí, no los dejó verlo, nada más los dejó. Interesante, ¿no cree, hermano? Fíjate cómo a unos deja que lo vea, a otro deja que lo oiga. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero verlo y quiero oírlo, ¿verdad? ¿O no? ¿O cuántos quisieran ver, hermano, lo que... ¿Cuántos quisieran oírlo? Dice la Biblia, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, es lo que Dios ha preparado para... Vale la pena buscarlo, hermano. Vale la pena seguir esforzándonos. Vale la pena, hermano. Vale la pena. No importa qué tan grande sea el enemigo, hermano. Qué digan de nosotros, qué traten de hacer contra nosotros, hermano. Más grande es el que pelea de nuestro lado, hermano, dice la palabra del Señor. Cuando los leprosos ven eso, hermano, primero comen. Dice que buscan oro, lo van y lo entierran. Vienen a otro lugar y lo saquean y dicen, ¿por qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo mal. Nuestros hermanos en Samaria se están muriendo de hambre y nosotros aquí estamos con el botín solitos. Dice, tenemos que ir y avisarles, ¿verdad? Y van y avisan y no les creen. El rey no les cree porque dice, no, esto es una estrategia de los sirios. Lo que quieren ellos es que salgamos de la ciudad para ir a tomar el botín, y cuando salgamos segurito nos van a prender. Y entonces manda una comitiva, hermano, como ve que no pasa nada. Entonces salen todos los de Samaria, hermano, comen, se alimentan, hermano, y el Señor les da la victoria. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermano? Debemos de tener mucho cuidado, hermano, de no caer en los engaños del diablo. Cuando María y Marta estaban en la casa juntas con el Señor Jesús, Marta se dejó engañar, hermano, pero María no. Y mientras Marta corría afanada, corría y hacía el quehacer, y iba, venía y no paraba, Marta era de las personas que decía, yo no tengo tiempo, de las que siempre estaba ocupado. El diablo la engañó, porque mientras ella hacía tantas actividades, hermano, entonces María se sentaba a los pies de Jesús a escucharlo y a conversar con él. Y Marta, fíjate lo que el diablo le puso en su corazón a Marta. Mira, Señor, no te apura que esta mujer ahí pierde el tiempo, no me ayuda y no hace nada de provecho. Y entonces Jesús le responde, Marta, Marta, afanada y turbada con tantos quehaceres. Una sola cosa era necesaria. ¿Cuántas, hermano? Y no es nada de lo que tú andas haciendo. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. El diablo te va a engañar, hermano. Siempre te va a hacer pensar que no tienes tiempo para orar, para venir, para ir. Pero recuerda, hermano, lo que no le das a Dios, el diablo te lo quita. Siempre, siempre, siempre. Sea tiempo, sea dinero, sea lo que sea, lo que no le das a Dios, el diablo se va a encargar de quitártelo. Entonces nosotros tenemos que ser más sabios, hermano, que el enemigo. Jesús también usó esa palabra, sean astutos como serpientes. Y a veces relacionamos la astucia a lo malo, pero no. Hay que ser más, si el diablo es astuto, hermano, el Señor dice, tú tienes que ser más astuto todavía. El diablo te está jugando por ahí, hermano, en tu vida algo. Sé más astuto que él, hermano. No caigas en su trampa, no caigas en su enredo, no caigas en su engaño. El Señor quiere darnos la victoria, hermano. Mira cómo liberó a Israel, hermano. Los otros salieron huyendo porque habían escuchado un gran ejército, hermano. Cuando el Señor se propone a darte tu libertad, Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer. ¿Es que te parece si en esta noche, hermano, nos ponemos de pie y le decimos al Señor, Señor, la guerra no es contra las personas, la guerra no es contra mis hermanos, no tengo por qué estar enojado contra mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa. Es el diablo el que me quiere robar la bendición, hermano, es el diablo el que te quiere ver aplastado, es el diablo el que se quiere burlar de ti, es el diablo el que te quiere ver pisoteado, es el diablo el que te quiere ver arrastrándote. Ese es el diablo, hermano. Dios no, ni nosotros tampoco, la iglesia tampoco, hermano. Yo le pido al Señor, Señor, danos un ejército de soldados que estén firmes, Señor, que no se dejen embaucar por las artimañas del enemigo, hermano. Si el plan del diablo es inutilizarnos, hermano, no dejemos que nos haga una iglesia inútil. No dejemos que nos haga, hermano, cristianos inútiles. Hay un montón de cristianos que están de adorno, hermano, en la iglesia, pero no sirven para nada. No ayudan al Señor, no ayudan a la iglesia, hermano. No saben hacer las cosas, hermano, como Dios quiere. Pero yo quiero que usted y yo no seamos, hermano, engañados. Para algo nos enseña el Señor las cosas, ¿no cree? ¿Qué le parece si decimos: Señor, en esta noche aquí estamos? Solo una cosa es necesaria, hermano: no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de hacerlo, hermano. No cortes las provisiones, por favor, hermano, porque si no el diablo te va a ir destruyendo poco a poco. Así que si en esta noche, hermano, vamos a orar, tú tienes una batalla, una tormenta, como predicábamos el otro día, hermano. Si estás en medio de la tormenta, si estás allí, hermano, el Señor quiere acompañarte y el Señor te quiere dar la sabiduría para que salgamos de esa situación. Amén. Padre Santo, en esta noche, Señor, yo te quiero dar gracias por mis hermanos, por esta iglesia, Señor. Dice tu palabra: con sabiduría harás la guerra. Y a veces somos faltos de sabiduría, Señor, porque no nos damos cuenta en dónde está la batalla y contra quién está la batalla. Peleamos contra quien no tendríamos que pelear, nos enojamos con quien no tendríamos que enojarnos y le seguimos la corriente a quien no tendríamos que seguírsela. Nos dejamos enredar, atrapar, nos afanamos, nos turbamos, nos preocupamos, Señor, y comenzamos a dar tumbos porque cortamos la provisión, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de buscar la comunión contigo, de tener comunión con nuestros hermanos. Señor, muchas veces caemos en la trampa del enemigo. Él siempre nos va a tratar, Señor, de engañar con algo que parece bueno, pero si eso bueno me corta, Señor, mis provisiones, entonces no proviene de ti. Todo lo que te corte, hermano, la provisión de Dios no viene de Dios. No importa qué bueno parezca, no importa qué bueno parezca, nunca Dios te va a dar algo que haga que se corten tus provisiones. Jamás. Tenlo por seguro que ese no es Dios. Señor, ayúdanos a escoger las cosas, Padre. Ayúdanos a elegir las cosas. Ser sabios al elegir, ser sabios al decidir. Todos los días tenemos que tomar decisiones: qué hacer con nuestro tiempo, qué hacer con nuestros recursos, qué hacer con nuestras fuerzas. ¿Contra quién vamos a dirigir, Señor, nuestro enojo? No tiene que ser contra las personas que nos aman o amamos. Tiene que ser contra el enemigo. Enójate contra el pecado, enójate contra la injusticia, enójate, hermano, contra la maldad, enójate contra todo lo que el diablo está provocando y haciendo. Pero tienes que aprender, tenemos que aprender a amarnos unos a otros. No, el enojo no tiene que ser, Señor, contra las personas, porque la guerra no es contra las personas. Por eso el Señor dice: ama a tu enemigo, como lo hizo Eliseo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si ese compañero de trabajo te hace la vida imposible, tú bendícelo. Si ese jefe te está haciendo ver la vida de cuadritos, tú tienes que aprender a hacer luz. Pídele a Dios sabiduría. Sé más astuto que el diablo. Sé más inteligente que él. No caigas en el juego. No nos comamos unos a otros. No hablemos entre nosotros. No nos comamos hoy a uno y mañana a otro. Señor, ayúdanos a no caer en el error, Señor, que muchas veces quizá hemos caído. Dice la Biblia: con sabiduría harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Señor, hay más de nuestro lado. No dejes que el diablo te atemorice, que no ponga temor en tu corazón. El temor no es de Dios, el temor no viene de Él. En el amor no hay temor. Señor, reprendemos toda artimaña del diablo. Señor, Él siempre va a querer destruir al que te busca. Él va a querer destruir al que se quiera acercar, al que puede ser un instrumento. A ese va a tratar, Señor, de engañar. Hermano, no te dejes engañar. Necesitamos unos de otros. La iglesia es un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. No existen los cristianos que puedan valerse por sí mismos. El Señor diseñó un cuerpo donde todos, dice la Biblia, nos ayudemos mutuamente. Señor, te pido por esta iglesia. Porque no será la última batalla, Señor, la que estamos pasando, la que vendrá. Hermano, Dios no te promete que se van a acabar las batallas. Lo que Dios te pide es que seas sabio. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar el respaldo, como se lo dio a Israel. Él va a avergonzar a tus enemigos, Él va a hacer huir a tus enemigos, Él va a encargarse de devolverte lo que el diablo te había quitado, eso que el diablo te había robado. El Señor te lo puede devolver, si en tu corazón estás dispuesto a creerle a Él, no al enemigo, si estamos dispuestos a pelear de acuerdo a como el Señor nos ha mandado, no contestando mal por mal, no siendo vengativos. Dice la Biblia: mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago a cada uno. No es de nosotros el vengarnos, no es de nosotros la revancha, eso le pertenece al Señor. Tú perdona a tu hermano, perdona a tu enemigo, ámalo, ora por él, bendícelo, dale de comer, y Dios se va a encargar de todo lo demás. Deja que Dios pelee por ti, deja que Dios pelee por ti. Hermano, hermana, no quieras ganar con tus fuerzas, no vas a poder, no vas a poder. Tarde o temprano te vas a cansar, vas a claudicar, tú no puedes hacerlo. El diablo te ha engañado que tú puedes, que le eches ganas. No, hermano, tú no puedes salir de tu problema en tus fuerzas, ni de tu pecado, ni de tu situación, de tu problema, de tu necesidad. No es en tus fuerzas, solamente Dios te puede ayudar. Pero no hagas caso a lo que el diablo te engaña. Él es un maestro del engaño, sabe engañar. No te puede destruir, pero sí te puede hacer un soldado que no puedas pelear y que no sirvas para la guerra. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Danos de tu gracia en esta noche. Espíritu Santo, tú eres. Dice la Biblia: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Tú no has cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el mismo, hermano. Nuestro Dios sigue siendo el mismo.